Pues nada, hablando de políticos, vamos a dar la bienvenida a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias. También en esa línea telefónica está Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días, Juan Ramón. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal te escucha, Juan Ramón? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, un poco de eco, pero bien. Perfecto. Es muy llevadero. Vale, genial. Pues nada, arrancamos y veremos si entra otra persona hoy a esa tertulia. Veremos, a ver si es posible contar hoy con nuestro amigo José García Molina. Nosotros lo intentaremos. Oye, vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos? Con el Partido Popular, porque lograba esta semana con Ciudadanos un principio de acuerdo en los presupuestos a cambio de invertir 4.000 millones, Diana. El Gobierno aprueba unos presupuestos para 2017 sobrios, que cuentan con un techo de gasto de 118.337 millones de euros, inferior al inicialmente presupuestado para 2016, pero que incluyen concesiones políticas. Hacienda incluirá en ellos un aumento salarial del 1% para los empleados públicos, la oferta de empleo público ascenderá a 67.000 plazas y se convertirá a indefinidos a 250.000 interinos en 3 años. Carlos, que tenemos presupuestos. Se presuponía. A ver, más plazas públicas, más empleados públicos, si son necesarios, bien, pero yo creo que todavía sigue habiendo muchos innecesarios. Y esto de Ciudadanos, bien, están intentando, han intentado. Yo creo que era una partida presupuestaria que tenía ahí de más. El señor presidente ha dicho: venga, Ciudadanos, te voy a dar este caramelito para que no me toques mucho las narices con el tema de Murcia, porque veremos a ver qué pasa con el tema de Murcia. Y vamos a taparte la boca. También me llama muchísimo la atención que invertir 4.000 millones, 4.200 millones de euros en Cataluña, a ver, toda la inversión es buena, pero creo que se lo siguen gastando en embajadas, en discursos, en charlas, en viajar por el mundo. No sé, esto de catalanes por el mundo me duele muchísimo porque lo pago yo. Uh-huh. No lo pagan ellos, lo pago yo. Y me duele mucho que se gasten ese dineral, que se gastan en absurdeces, en idioteces, en cosas imposibles, legalmente imposibles hoy por hoy. Y de verdad, muy bien la inversión, pero vamos a ver que no se lo gasten por otro sitio. Juan Ramón, caramelito, decía Carlos. Sí, mira que ha dicho cosas con las que estoy de acuerdo, pero el caramelito, pues puede que lo hayan pensado. Sí, porque en realidad tiene razón Carlos, al Partido Popular no le gusta cumplir sus acuerdos. Pero en Murcia no va a haber marcha atrás. De hecho, el único problema que está habiendo es que nos tememos que el PSOE o Podemos están viendo la oportunidad de oro de agarrarse el sillón sin haber ganado las elecciones. Y nosotros lo que no pretendemos eso, lo que pretendemos es, este señor no se va, no ha cumplido su pacto, ha mentido a todos, empezando por los murcianos, pues entonces que haya elecciones y que los murcianos decidan si respaldan lo que ha hecho o no. Pero es que esa opción no hay, ¿no? Creo. Sí, no está cerrada del todo todavía. ¿Sí? Sí. Vamos a ver, porque no es segura, pero las últimas noticias que llegan es que puede haber un entendimiento para ello. Vamos a ver. ¿Pero estamos contentos con los presupuestos o no? A ver, señores. Bueno, son mejorables. Sí. Todo es mejorable, sí. No son los nuestros, pero bueno, por ejemplo, mira, hablando de acuerdos que no cumple el Partido Popular, una de nuestros puntos de mira a la hora de intervenir, que creemos que están muy castigados por la administración, son los autónomos. Nosotros tenemos la propuesta de que los autónomos no paguen cuota si ganan por debajo del salario interprofesional, del mínimo, y luego que sea algo progresivo y alguna idea más, y todos son resistencias a la hora de negociar estas cuestiones. Entonces, en el presupuesto les hemos metido un pequeño parchecito. Ya sabéis, esta ayuda que hay con la tarifa plana para los que inician, pues lo hemos alargado un poco y, bueno, cosas de esas. No subir los impuestos a la clase media, que es la más castigada, es la que se machaca siempre. Que eso no son 4.000 millones, pero bueno, ya sabemos que no da para una foto, pero es una de las cuestiones que se negoció. No subir los tramos ni del IRPF ni del IVA, que es la principal afectada, es la clase media siempre. Uh-huh. Vamos a escuchar a José Miguel Camacho. Pues, hombre, yo daré mi opinión cuando los vea. Lo único que conozco a día de hoy, yo creo que todos, es la nota de prensa que se ha emitido en cuanto a la aprobación que va a hacer hoy el Consejo de Ministros. Pero yo espero que ese pendrive famoso se entregue en el Parlamento y automáticamente podamos entrar a verlos y a desgranarlos realmente para saber qué es lo que hay aquí. Yo esta mañana oía algún comentario que eran unos presupuestos la primera vez desde la crisis sin ningún recorte, con aumento de inversión. Si al final el techo de gastos se ha rebajado con respecto al presupuesto del año anterior, de algún sitio tienen que salir. Entonces lo que no podemos es hacernos trampas a nosotros solos y pensar que vamos a tener muchísimos ingresos porque la economía va hacia arriba con un crecimiento, según el gobierno, de un 3,2, creo recordar. Y bueno, pues hay que echar mucho cálculo y hacer muchos números para saber si estos presupuestos son reales o es un invento exclusivamente para sacarlos adelante con ese, mediante ese acuerdo con, en este caso, con Ciudadanos y con algún otro grupo político, porque solamente con Ciudadanos no los pueden sacar adelante, con lo cual... ¿Cuándo se votan? ¿Cuándo se votan? ¿O todavía no se sabe? Pues no se sabe porque va en función de la tramitación que se le vaya a dar ahora. Uh-huh. En estos momentos, hoy los aprueba el Consejo de Gobierno, tienen que ir al Pleno y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Hablabas tú de esa cantidad de dinerito, sobre todo en Cataluña, ¿no? Sí. Y hay que decir que Cataluña es el protagonista porque, bueno, y el resto de comunidades, porque piden equidad en la inversión tras la lluvia de millones que ha anunciado Mariano Rajoy precisamente para Cataluña, Carlos. El resto de comunidades no amenazan con la independencia, no amenazan con las CUP, los otros y los demás allá. Como no amenazan con eso, pues no hace falta tapar la boca. Uh-huh. Tenemos una comunidad en la que nosotros estamos ahora mismo, una comunidad Castilla-La Mancha. Tenemos una comarca, la de Talavera, que está completamente hundida y, bueno, desastre que el que hay aquí. Y aquí no se dice nada. ¿Por qué? Porque no queremos independencia, no queremos un país independiente, no queremos nada. Aquí quizás lo que hay que hacer es eso. Entonces, para pedir, pues amenazar. Uh-huh. Es lamentable que Mariano Rajoy ceda de esta manera a las amenazas chantajistas de esta gente. Uh-huh. Es más grave que eso, Carlos. Yo, a mí nunca me han gustado las amenazas porque creo que contra las amenazas lo que no se puede hacer es ceder. Claro. El chantaje nunca se pueden aceptar porque entonces estás en un chantaje permanente, uh-huh. permanente. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con un poco más de cabeza, de lógica, y es cierto que hay muchas zonas, y tú y yo vivimos en una que lo está pasando pues muy mal, efectivamente. Pero eso no se soluciona con una amenaza, se soluciona poniendo las condiciones encima de la mesa en cuanto a cuál es la realidad de cada uno de los lugares, y por lo tanto yo creo que hay otras fórmulas. Lo digo esto porque yo estoy convencido que la lluvia de millones para el corredor mediterráneo, que parece ser que es la inversión más potente, que por cierto se lleva hablando muchos años del corredor, famoso corredor mediterráneo, no es la solución para lo que se está planteando desde Cataluña. Son cuestiones distintas que yo creo que ahí el Partido Popular y el señor Rajoy se han equivocado desde hace ya mucho tiempo. Entonces, este tipo de chantajes y la respuesta al chantaje que sea de esta manera no creo que sea la solución más adecuada. A base de pasta. Pero el no a la independencia parece que gana terreno en Cataluña. Sí. Los partidarios del no a la independencia se imponen con un 48,5% a los partidarios de un Estado catalán, el 44,3%, rompiendo el empate técnico de los dos últimos barómetros del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, mientras que un 5,6% afirma que no lo sabe y un 1,6% no responde sobre este asunto. Juan Ramón, ¿tú qué piensas de todo esto? Pues es que es bastante más amplio y, por desgracia, bastante más preocupante, por decirlo suavemente. Me da la sensación que el señor Rajoy se encuentra muy cómodo con estos chantajes y con estos pagos de prebendas que no se comprenden muy bien a veces. Cuidado, si hace falta hay que enviar dinero. O sea, Cataluña es España y hay que atenderla igual que el resto. Pero es cierto que da la sensación que es un chalaneo, ¿no? Insultante. Habrá que preguntarse por qué no el señor Rajoy, sino todos los presidentes anteriores han caído en esa especie de chantaje. Yo me estoy recordando cuando el señor Puyol amenazaba con hablar, con levantar la manta y todas estas cosas, ¿no? Y luego lo que refleja, a mi modo de ver, es la triste realidad que el señor Rajoy y el Partido Popular no tienen un proyecto para España, no tienen un proyecto de futuro, no tienen nada. Es la supervivencia en el poder por la supervivencia, al coste que sea, sin importarles nada, pero no tienen una idea de hacia dónde queremos ir, de qué queremos ser, de qué quieren hacer con España, la suya, aunque no la comparta. Y esto es lo que se trasluce de toda esta actuación. ese no a la independencia que gana terreno en Cataluña, Carlos, ¿tú cómo lo ves? Lo veo que es que parece ser que se van dando cuenta de que una independencia catalana sería la auténtica ruina para toda la población catalana. Y creo que la gente coherente se está empezando a dar cuenta, está empezando a informarse y está empezando a ver que aquello no sería las Islas Caimán si se independizan de España. Saben que lo pasarían mal, saben que tampoco incluso sería Reino Unido si, con el tema del Brexit. Que bueno, el Reino Unido medio lo pasará bien, medio lo pasará mal, ya veremos a ver, pero ya es una economía potente. Cataluña debe hasta de callarse. Debe yo dinero. Fíjate, Carlos, que yo creo que quizá lo que ha llegado, porque llevan controlando la educación muchos años y abonando estas ideas independentistas, ¿no? Pero yo creo que lo que me da la sensación, y por lo poco que he hablado con algún catalán que tengo amistad y tal, que lo que más daño les está haciendo es los que empiezan a ser conscientes, los catalanes, de que esto ha sido una cleptocracia acabada en Cataluña. Que en realidad quieren la independencia para protegerse de la justicia, de todo lo que han robado. Y yo me da la sensación que eso es lo que quizá les esté restando apoyos más que el sentido común. Claro, es que se están dando cuenta de eso, que los Puyoles, todos estos que están ahí, que están medianamente imputados, que están medianamente salpicados por la corrupción y por el 3% y por el 5%, lo que quieren es eso, es una independencia rápida para empezar a formar sus leyes rápido y que no... Y quedar impunes. Claro, claro, claro. Ese es el miedo que tienen y tienes razón. La sociedad catalana se está dando cuenta que ellos están mirando por su propio interés como lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar la opinión de este oyente que nos deja ese WhatsApp a través del 630-35-35-76 y habla de este asunto. No nos equivoquemos, buenos días, no nos equivoquemos. Todas las estadísticas están diciendo, o casi todas, daban el sí a la independencia. Ahora se les anuncia o se les dice que el gobierno central les va a dar 4.200 millones de euros, creo que son, o algo así, pues ahora ya todos somos españoles. Ya sube el porcentaje de que no quieren ser independientes y todo eso. En cuanto cojan el dinero, hacer propaganda para la independencia y si a la farmacia o a los colegios no les llega dinero, que se la busquen. Buenos días. Son muy listos. Lo tiene claro nuestro amigo. Y bueno, a nosotros que nos encanta que nos manden su opinión, así que vayan animándose. 630-35-35-76. Es la sensación que hay, que dame dinero y yo lo invertiré y me lo gastaré y lo malgastaré en lo que me dé la real gana. No, Carlos, vamos a ver. Sí, que son partidas presupuestarias que van con un destino cercanía, concreto. Cercanía, se supone, ¿no? Es que, pero mientras me lo estoy gastando por otro sitio... No, Carlos, vamos a ver. Cada administración tiene sus competencias. Sí. Entonces, el Estado no puede invertir en lo que son las competencias de la comunidad autónoma. Eso las tendrá que hacer con su presupuesto. Lo que decías antes del tema de las embajadas y todas estas historias. Eso no lo hace con el dinero de los presupuestos generales del Estado, lo hace con los presupuestos de la comunidad autónoma. Sí, ahí es donde está, ahí es donde... Creo que no es así, porque luego tiran del FLA. Claro. Bueno, pero el problema está en que la gente en Cataluña, la gente normal, que lo que quiere es que se le solucione sus problemas cuando va al hospital o en el colegio, en su vida diaria... Eso es la inmensa mayoría de esos son competencias de la comunidad autónoma el que las está gestionando. Y eso es lo que quiere la gente que se solucione. Y por eso la gente ya está harta de tanta historia de independencia cuando no se solucionan sus problemas. Oiga, usted solucióneme mi problema y déjese de tonterías de la independencia que no nos está conduciendo a ningún lado, sino a un bloqueo permanente en lo que es la gestión. Claro, pero es que no estoy de acuerdo en que sea dinero propio, es que es dinero de todos los españoles, con el que se lo gastan en las embajadas. Es que, y luego lo que dice Juan Ramón, están tirando del FLA. Oye, que me he quedado sin dinero, vamos a pagar a las farmacias. No, señores, redistribuyan sus presupuestos, redistribuyan su economía y gestionen mejor su economía. Creo que es lo más coherente. Pero el FLA tiene un truco, Que el FLA no es dinero regalado, el FLA es un dinero como una especie de préstamo. Sí, sí, sí. Que además sí, tienen que devolver a un tipo de interés. No, pero se está hablando desde el Ministerio de Hacienda de condonar todas esas deudas. No. No creo, Juan Ramón, no creo que Montoro esté por la labor, No me lo puedo creer eso. Bueno, pues espero no verlo. Y yo también no, espero no verlo porque no sería justo no pensar en otras comunidades nada, que cumplen nada. Mejor. Eso sería lo más insolidario del mundo. Del todo, vamos. Uh-huh. Cambiamos de asunto, vamos a hablar ahora de Murcia, porque Ciudadanos retrasaría las elecciones si el gobierno es técnico y sin Podemos. PSOE y Ciudadanos se han reunido este jueves en Murcia para tratar de alcanzar un acuerdo respecto a la moción de censura que los socialistas han registrado contra el presidente Pedro Antonio Sánchez. La formación naranja solo está dispuesto a apoyarla si el nuevo presidente convoca elecciones de forma inmediata como primera y única medida. Ya hablabais un poquito del asunto, yo sabía que íbamos a tocarlo, así que adelante, Juan Ramón. No, lo que hablaba antes, que el señor Rajoy tiene sus propias preferencias, pero bueno, tendrá que... Es que, vamos a ver, a mí me llama muchísimo la atención, no pensé nunca que iban a tener la cara tan dura como la que tienen a la hora de llegar a pactos con nosotros y luego públicamente defender que no los quieren cumplir. Esto es una falta de seriedad, una falta de todo, vamos, no se le ocurre a nadie. Bueno, pues al Partido Popular sí. En cuanto a lo que hablaba antes Carlos Muñoz y tal, eso es lo que quería remarcar. En Ciudadanos podemos ser muy tercos en este aspecto. O sea, si no, antes de firmar, estamos dispuestos a negociar siempre, a ser flexibles, a lo que haga falta. Una vez firmado un acuerdo, no comprendemos que no se cumpla. No lo entendemos. Yo es que tampoco entiendo por qué se la dimite a Rita Barberá. Porque se la dimitió, uh-huh. Y este señor sigue ahí, se le sigue encubriendo y tapando y... Es muy curioso eso, sí. Es curioso, no lo entiendo. Un señor que está imputado, bien, que la imputación, o investigado, como se llama ahora, la imputación no quiere decir que seas culpable, ni mucho menos. No. Pero él prometió una cosa que no ha cumplido. Uh-huh. Es desde luego, solo se explica esta diferencia de criterio dentro del Partido Popular si pensamos mal. Claro. Y no hay otra. Y vamos a conocer la opinión de nuestro amigo, ¿sí? Yo creo José que Miguel. En este caso, sí, yo creo que en este caso no se trata ni de lo que opine el Partido Popular y si quiere cumplir el acuerdo con Ciudadanos, que evidentemente lo debería de cumplir. Pero por encima de todo, y por darle un poco de seriedad a todas las historias y a lo que se denomina siempre la clase política, que a mí no me gusta ese término, pero bueno, para que todos nos entendamos. No puede ser que este señor diga públicamente, como dijo, en el momento que a mí me imputen, yo me marcho al día siguiente. Eso lo dijo públicamente, está grabado en su voz, no es que nadie se lo haya oído así de rebote. Y yo creo que cuando tú das tu palabra, lo que tienes que hacer es cumplirla. Punto. A partir de ahí, si no lo cumples, ya no tienes ninguna legitimidad, ninguna, en absoluto. Independientemente de que haya firmado un documento, que evidentemente también es fundamental. Y si tú acuerdas con otro partido político el apoyo en la investidura a cambio de esas circunstancias, en el momento que no las cumplas, pues no tienes ninguna credibilidad. Pero sobre todo la palabra dada por él personalmente. ¿En qué lugar queda este señor? Me parece que es lo primero que hay que hacer. Luego ya otra cuestión podemos discutir sobre de dónde poner las líneas rojas. Si en la imputación, en la apertura del juicio oral o en lo que sea. Pero si tú te has comprometido a eso de antemano, lo debes de cumplir, por pura seriedad. Oye, ¿qué pasó concretamente en Cantabria con la directora, hablando de dimisiones, del Observatorio de Salud Pública? Porque parece ser que dimitió por inflar su currículum, luego no lo hizo, Diana. Bueno, la información que nosotros teníamos es que dimitía porque, bueno, según se aseguraba en su currículum, tenía terminado unos estudios superiores que finalmente no lo hacía, pero ayer nuestro compañero de Cantabria nos mandaba la información de que se negaba a dimitir, así que a ver si nos puede contar un poquito más al respecto, Juan Ramón. Ah, ¿se niega a dimitir? Mira, esa es la última noticia. Yo pensé que había dimitido. Vamos a ver, y es muy curioso. Primero es porque ahora hay un poco de polémica con la alcaldesa de Santander. Pero a última hora, la alcaldesa, el que haya mentido en un título de magisterio, en este caso... Sí, también. Vamos a contar a nuestros oyentes, Juan Ramón. También, a raíz de esta información, ha salido también publicado que la alcaldesa de Santander, Gema... Ay, me falla el apellido. También decía en su currículum que estaba diplomada en magisterio y ahora parece ser que cuando uno accede a sus datos académicos pone estudios de magisterio, con lo cual no parece que no certifica que hubiera terminado la carrera. Pero fijémonos porque hay una diferencia crucial que es la que a nosotros nos preocupa. Porque a última hora ella ha mentido. Eso es cuestión de su partido, si les parece bien y tal. A nosotros en Ciudadanos no nos parece ni medio bien. Pero la Estela Goicochea, la chica que no tiene los estudios de biotecnología que decía que tenía, es que el problema es que está en el Observatorio de la Salud que está en contacto muy estrecho y trabajando con el IDIVAL y con el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla. Está trabajando con investigadores, alguien que se supone que el título que tiene es importante para que esté en ese puesto. ¿Resulta que es falso que tiene el título? Vamos, se tiene que ir. Tiene que ir porque está en un lugar donde hace falta esa cualificación profesional. Es que pienso una cosa, pienso que si yo... Esto es, lógicamente no es una oposición, es un dedazo. Son cargos a dedo y ya está, vale. Sí. Pero en una oposición yo... Piden una formación académica y yo tengo que demostrar mediante títulos esa formación académica. En un puesto tan importante, me llama muchísimo la atención que no se pida estos requisitos o que no se pida, por lo menos, que lo que tú pones en tu currículum sea cierto. De verdad, me parece vergonzoso en este país eso ya. Pues sí, no hay nada más que decir, sí. En fin, que la polémica está encima de la mesa y, señores, estamos en un país en el que parece que nadie dimite, ¿eh? Y nadie quiere dimitir. Pero bueno, vamos a otro asunto que también ha levantado mucha polémica. La tuitera Cassandra, condenada a un año de prisión por mofarse de Carrero Blanco. La Audiencia Nacional condena a la tuitera Cassandra a un año de prisión por delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La sección cuarta de lo penal considera que los 13 comentarios que escribió en Twitter entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y enfrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas del terrorismo. La tuitera Cassandra, señores. Yo, pues mira, todas estas cosas que están saliendo y salieron hace tiempo de los Twitter, los Facebook, los mensajes, están pagando lo que en su día se hizo o hicieron. Que mira, me parece una falta de respeto a cualquier persona que haya fallecido, sobre todo por un atentado, cualquier persona, ¿eh? Llamemos Carrero Blanco, llamemos un peatón, una persona anónima. Me parece una falta de respeto. Me parece una falta de respeto también lo que está pidiendo el señor Pablo Manuel Iglesias, que modificar la ley, quiere que se modifique la ley para que no se pueda acusar de alentación... No, ¿cómo se llama lo del terrorismo? Delito de enaltecimiento del terrorismo. Exactamente, por decir ciertas cosas y tal. Mira, me parece una auténtica vergüenza eso. Estamos jugando con personas muertas. Estamos jugando con personas que han fallecido en un atentado criminal. Y eso no puede tener doble sentido, ni puede tener doble manera de pensar, ni doble manera de llamarlo. Damos la bienvenida al diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. José, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues muy atentos a este asunto porque vamos a escuchar la opinión en primer lugar de José Miguel y de nuestro amigo Juan Ramón con respecto al asunto de Cassandra. Adelante. A mí me parece que son unos tuits de mal gusto, no por el tema en concreto, sino que yo creo que, como se suele decir, es que últimamente las redes sociales las carga el diablo muchas veces, pero de ahí a que a una persona se le condene a un año de prisión por ese tipo de comentarios, me parece que es ya una cosa de medida. Y sobre todo, además, cuando no se tiene la misma consideración en unos casos o en otros, y pongo encima de la mesa porque se me viene ahora la cabeza el caso del concejal del Ayuntamiento de Madrid, que fue una cosa similar y salió absuelto, con lo cual, porque unos sí y otros no. Sí, no lo termino de entender. Me parece de muy mal gusto. Yo jamás entraría en una situación de ese tipo, pero me parece algo excesivo condenar a una persona por ese tipo de tuya un año. Entre otras circunstancias, leí ayer una cosa que escribía esta muchacha, que no tengo ni idea ni de quién es, ni muchísimo menos, pero decía que claro, que a partir de ahora eso aparecía en sus antecedentes penales y que le condicionaba incluso para su formación, para sus estudios. Entonces, creo que también nos lo tenemos que pensar un poco. Cuando nos ponemos a escribir en las redes sociales, hay veces que no somos conscientes realmente del alcance que puede tener. Hombre, José Miguel, yo, perdona que te interrumpa, a mí también me parece muy fuerte que una persona que se estaba formando para ser docente, al final, bueno, pues la imagen que queda en las redes sociales de ella y que se están rescatando tweets estos días es en el momento que, por ejemplo, Cristina Cifuentes tuvo el accidente de moto. La deseaba la muerte. O sea, yo creo que también hay que ser un poquito consecuente con lo que queremos, que se ponga al frente de una clase. Muy desafortunado. Y que por eso decía que tenemos que ser conscientes que cuando cogemos el móvil y nos ponemos a escribir en el Twitter o en el Facebook o en cualquiera de estas redes sociales, pues no sabemos el alcance que puede tener cualquier comentario de ese tipo, pero yo te aseguro que nos pasará a todos que leemos todos los días auténticas barbaridades. Unas tienen un alcance, otros tienen otro. Pero de ahí a que a una persona se le condene a un año de prisión por eso me parece algo excesivo. No, lo que pasa es que unas barbaridades las dice mi vecino, que es una persona anónima, y otras barbaridades las dice una persona que está es afín a la política o es... Esta persona yo no sé si es afín a la política o qué. No lo sé, no sé, no, bueno, bueno, pero como estamos hablando antes del concejal de... No, no, que no lo sé, no lo sé tampoco. No lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, es una persona que debemos dejar claro es que yo creo que al final, bueno, pues este tipo de comportamientos en las redes sociales deberíamos denunciarlos, independientemente de quién vengan, y así, bueno, pues la justicia podría empezar a legislar sobre este asunto, porque uno tiene que ser consecuente, que lo que escribe y lo que deja en las redes sociales no se borra y claro, que ya hay unas consecuencias. Y tener el mismo rasero para todo. Oye, como dice José Miguel. Si me perdonéis un segundo, saludar a José García Molina, que hace mucho que no coincido con él, pero yo os tengo que dejar ya, porque tengo una cosa en el Ayuntamiento de Talavera y os tengo que dejar. Gracias, José Miguel. José Miguel Camacho, diputado nacional de PSOE, gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Vamos a escuchar a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Adelante. Bueno, pues esto tiene varias vertientes. Primero, en el asunto personal, a mí que esta señora pueda llegar a educar a un hijo mío, por ejemplo, me preocuparía. Yo lo siento, pero este tipo de reacciones, lo ha contado Diana muy bien, no son de recibo. Es bastante vergonzoso. En cuanto a la condena o la no condena, bueno, si está condenada, yo supongo que esté de arreglo conforme a la ley, vamos. Yo soy contrario a todo tipo de censura. Lo que pasa es que, bueno... No soy quien para decidir dónde debe estar la línea con esto del enaltecimiento del terrorismo, que en otras ocasiones difícil. Ha sido muy claro y no se ha castigado, ¿no? Y creo que tenemos que tener un cuidado exquisito con ello. Y no censurar, digamos. A mí, cuando alguna vez se le ha multado al Jueves o a Mongolia o tal, bueno, pueden tener muy mal gusto, pero mira, ellos se retratan y habrá quien lo compre y ya está. Yo no soy partidario de censurar. Pero desde luego los comentarios de esta señorita, en fin, la retratan como persona y no para bien. Vamos a dejarlo así. José García Molina. La verdad es que el debate es muy complejo y muy amplio, porque efectivamente toca o entrecruza, digamos, desde cuestiones de ética, moral, bueno, mal gusto, a cuestiones, digamos, de carácter jurídico y político, ¿no? Obviamente, a mí no me gusta el mal gusto, no me gusta que se insulte a nadie, ni en las redes, ni en ningún sitio. Una cosa es tener un debate acalorado de ideas y otra cosa es la descalificación a veces personal o desearle a alguien que se muera. Yo voy a poner un ejemplo, no sé, como aparezco en determinados programas de televisión, o de radio, o de lo que sea, o simplemente por ser de Podemos, hay gente que en las redes se acuerda permanentemente de mi familia. Y la verdad es que nunca es agradable, ¿no? Escuchar que te dediquen epítetos o que te digan te vamos a matar si te encontramos por la calle, ¿no? Son cosas que efectivamente a uno no le gusta ver en su mundo. Ahora bien, yo creo que el debate importante, y se está diciendo, el debate complejo es dónde ponemos el límite a lo que pueda ser humor negro, a lo que pueda ser bueno o mal gusto, y sobre todo cómo se judicializa eso. Porque ahí tenemos verdaderos problemas donde nos encontramos el problema jurídico y luego el problema político. Yo creo que eso también se ha dicho. Yo recuerdo a Federico Jiménez Los Santos diciendo que cuando veía a Íñigo Errejón o a Rita Maestre le entraba el agro, ¿no? Y que quería coger una lupera, que es una pistola, ¿no? Y disparar. Es decir, eso creo que es absolutamente explícito. He escuchado a Alfonso Rojo o a otra gente decir barbaridades mayor y no he visto que nadie actuara jurídicamente, ¿no? Y sin embargo hemos visto, vuelvo a decir que ni siquiera lo voy a defender, yo no defiendo el contenido del tuit, hemos visto que efectivamente hay gente que tiene un mal gusto que seguramente todos coincidiremos o que los comentarios sean desafortunados y le caen penas de prisión. Yo creo que el debate, en serio, más allá del tuit o del no tuit, el debate es que hay que regular de alguna manera y para todos igual el uso de las redes, el uso de los medios de comunicación, sean radio, prensa escrita, etcétera, y ahí vuelvo al debate que estaban planteándose ahora, ¿no? ¿Dónde están los límites de la libertad de expresión? ¿Por qué algunas cosas que nos parecen brutales ni siquiera se castigan y por qué algunas cosas que nos pueden parecer de mal gusto acaban siendo motivo de prisión? Es un tema complejísimo, ¿eh? Pero complejísimo porque el otro día yo debatía justamente con un magistrado del Tribunal superior y me decía un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el problema es que jurídicamente tú pones una regla y la tienes que aplicar. Otra cosa es si políticamente esa regla es correcta o no, incluso moralmente esa regla es correcta o no. Es decir, que una cosa es el debate jurídico y otra cosa es el debate de si hay que politizar la norma jurídica o no, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, y en el caso concreto y por cerrar, a mí yo no voy a defender lo que ha hecho esta chica porque no es mi estilo, pero me parece un exceso, una condena, digamos, a prisión, aunque sea de un año y no la cumpla, ¿no? Una sentencia condenatoria de prisión me parece una condena demasiado alta, ¿no? Hablando de... Quería puntualizar un par de detalles que ha comentado José García. No hay debate con que se deba o no se deba politizar la judicatura. Por lo menos en Ciudadanos no. No se debe politizar. No se debe. No, yo no digo que no se debe, efectivamente, pero que se hace. O se intenta. Ah, menos, claro, ¿no? Que se hace. De hecho, esta mujer está condenada. El señor Iglesias ha tenido declaraciones muchas veces que, bajo mi punto de vista, son apología del terrorismo clarísimo, y sin embargo no ha pasado nada. O el señor Atucha en su día, o tal. Sí que hay que tender a que la justicia sea igual para todos, y eso no es así. Eso es real. Uh-huh. Bueno, en cuanto a regulación, hablamos de ese porcentaje del IVA, estaba regulado, pero bueno, esto parece ser que cambia porque el gobierno rebaja hoy el IVA cultural del 21 al 10% a los espectáculos en directo, Diana. La bajada afectará a los conciertos, el teatro, la danza y los toros, pero no al cine. El gobierno subió el IVA del 10% al 21% al sector cultural en el año 2012 y desde entonces no han cesado las demandas del sector reclamando su bajada porque argumentan están detrás de la crisis que padecen. Bueno, pues parece que hoy por fin se soluciona el problema. Estaba esperándose esto, ¿eh? Después de mucho tiempo, ¿verdad, Carlos? Pero me llama mucho la atención también porque la cultura es necesaria en cualquier país, ¿eh? Es primordial y necesaria. Pero también son necesarios los zapatos. Y el IVA de los zapatos es el 21%. ¿Qué es lo que hacen los zapateros? Dentro de sus posibilidades, dar calidad en los zapatos y yo iré y compraré el que me apetezca. Porque necesito los zapatos al igual que necesito la cultura. También los cineastas, teatros y tal, que den calidad en ese tipo de cultura y entonces atraerán a más gente. Yo te digo la verdad, ¿eh? Yo por una entrada de teatro, lo mismo me da pagar 20 euros que 22. Bueno, Carlos, pues yo te digo que mi época de estudiante en la universidad, cuando estaba cursando periodismo en la Complutense, claro, en Madrid, me era muy difícil ir al teatro... de una vez al mes, pero ¿eh? Pero por ese... ¿Tú crees que ese 10% que ha bajado el IVA, vas o no vas? Hombre, yo creo que se hace más asequible y sobre todo pues... hablando de una entrada de 30 euros, está bajando 3 euros. Yo creo que todo ayuda, y de verdad. Yo me acuerdo de mis años universitarios, que a mí me era muy difícil ir al teatro más de una vez al mes, bueno, pues porque bastante achuchados estaban mis padres ayudándome a mí y a mi hermana a estudiar fuera de casa. Pero zapatos te comprabas al 21. La cosa está complicada. Juan Ramón José García Molina, adelante. A ver. Bueno, yo sí queréis saber. Creo que hay un debate anterior a este y nunca resuelto, y es por qué tenemos que pagar IVA, ¿no? Y sobre todo por qué ese impuesto es igual para todos. Tengas un patrimonio. Es el impuesto brutal, más injusto. Sí, porque además es un impuesto indirecto, sí. Que es igual para todos independientemente de la capacidad de renta que tengas. Y claro, el IVA a quien más afecta es a la gente que tiene menos poder adquisitivo, claro. Porque el argumento que decía Carlos, a mí qué más me da, si tengo dinero, obviamente es verdad que me da igual pagar 30 que 27, claro. ¿No? Sobre todo si no voy 10 veces al cine cada día, ¿no? Porque, hombre, si voy mucho al cine, en este caso al cine no, porque no lo han quitado, ¿no? Al teatro o a conciertos, pues hombre, al final es un pico. Pero es verdad que si tengo poder adquisitivo es un impuesto que me molesta menos que si tengo un poder adquisitivo muy bajo, ¿no? El problema del IVA, efectivamente, es que ha servido para camuflar otros impuestos que debieran ser los impuestos directos a la actividad económica y empresarial y laboral de los trabajadores y que tendrían que ser más proporcionales, ¿no? Entonces, bueno, yo partiendo en contra de la idea de que el IVA me parece un impuesto injusto y que habría que replanteárselo, me da igual si está en el... No es que me da igual, quiero decir, es posterior el debate, si está en el 10 o en el 21. Es verdad que aliviará a algo, a la gente que tiene menor poder adquisitivo, y eso a priori es una buena noticia, aunque es una noticia, digamos, que es como una especie de consuelo menor, ¿no? Sí. Respecto a la problemática. Ahora, ojalá lleguemos a niveles de IVA, si es que no tiene que desaparecer, pues del 4 o del 5% en todos los objetos de primera necesidad, y ahí vuelvo a los zapatos, al pan y a muchas otras cosas que son, digamos, incluso la cultura, que creo que son cosas necesarias para la vida. Y oye, si hay que subir el IVA, pues que se le suba, yo que sé, a los yates o a los objetos de superlujo, claro, que son la gente que lo puede pagar, ¿no? Juan Ramón. Pues bueno, básicamente estoy de acuerdo en que el sistema impositivo español es muy injusto. Fijaros ahora la polémica que hay con el impuesto de sucesiones en unas autonomías y en otras y tal, que es un impuesto, es un atraco, vamos a decir así. Es un robo a mano armada. Sí, en la mayoría de los casos sí. Ahora también, jolín, me llama la atención porque estoy muy de acuerdo con José García, ¿no? Lo que ha dicho, pero claro, para poder aliviar los impuestos hay que bajar el gasto público. Y el discurso que tiene, por ejemplo, su partido, pues no es precisamente bajar el gasto público. Pero eso no es así. Sí, es así. Si no recaudamos, no podemos gastar. Si queremos hacer todas estas cosas, el dinero no crece en los árboles, hay que sacarle algún sitio. No. Pero hay dos formas de entender esto, y yo creo que esas, las dos son legítimas, pero son distintas. Si uno mira los países del norte, o incluso Canadá, donde tuve la suerte de vivir, que no son, digamos, sospechosos de ser países socialistas ni nada por el estilo, los niveles de protección son muy altos y los niveles de consumo son muy altos, y por lo tanto hay mucho gasto social porque hay una tasa impositiva muy alta. Pero ¿cuál es la ventaja que ellos han sabido más o menos articular? Tasas impositivas muy altas, profesores, igual que yo en la Universidad de Montreal, me decían, es que pago un 40 o 45% de impuestos. Y le digo, ya, también. Pero tienes una sanidad pública brutal, tienes una educación pública en todos los niveles brutal, tienes una protección social brutal en todos los niveles que ya quisiera yo para España, y sin embargo, funciona. ¿Por qué? Porque hay otra forma de recaudar impuestos, hay una alza salarial que permite que, a pesar de que te graben mucho los impuestos, tu salario sea infinitamente superior al que tenemos en España por hacer las mismas cosas, y se articula muy bien una sociedad de consumo con una sociedad protectora. Yo no creo que la clave, claro, eso es lo que nos diferencia, digamos, por ejemplo, a Ciudadanos de nosotros, como les estaba planteando, ¿no? O al Partido Popular de nosotros. Yo no creo que el gasto público sea un problema. Si se invierte bien, el gasto público siempre tiene un efecto multiplicador, incluso en la economía. Fíjate, lo que pasa... pero si estamos de acuerdo, uh-huh. Si estamos de acuerdo. El problema es que una subvención a fondo perdido, y se ha demostrado porque en determinados programas que hay en España, en determinadas autonomías, al final, no, después de décadas de hacerlo así, ni se genera más riqueza, ni se genera un movimiento económico, ni nada, claro, de nada. En eso podemos, y sabemos todos de lo que estoy hablando. Claro. Sin embargo, Ciudadanos lo tiene tan claro como que, por ejemplo, lo que adoptamos a ese respecto no es la subvención pura y dura como Podemos. Adoptamos el asunto del complemento salarial, como existe en algunos de estos países socialdemócratas que aún nos hablas. Claro. Porque sabemos que permiten aflorar dinero negro y que permite mover la economía. Pero claro, si das subvención por dar, sin conocimiento, eso claro, no crea riqueza, empobre. Pero eso no lo estamos definiendo nosotros. Voy a poner un ejemplo aquí en la región, en Castilla-La Mancha. Nosotros hemos planteado un famoso plan Podemos en tres patas que tiene que ver, y que en principio ha sido aceptado, que tiene que ver con la garantía de suministros para el hogar, con la garantía de rentas vía empleo o vía renta garantizada, y con la garantía habitacional, que haya vivienda pública en alquiler. Y eso no cuesta más caro, lo primero, que las políticas que ya se están haciendo. Dos, se van a evaluar desde la universidad para ver el impacto real que tiene, no solo en la vida de las personas, sino en la dinamización de la región, y adecuarlos a una ley. Yo no creo que el gasto público sea un derroche si se cuando lo es bien. Sí. Es que el problema es que lo está haciendo. Es que, ahora mismo... Eso es un problema de modelo de gestión, no de gasto público sí o gasto público. Pues entonces primero habrá que modificar el modelo de gestión y luego el gasto público. Es que lo hacemos al revés. Primero echamos el dinero, subvencionamos, damos, tiramos, derrochamos, y luego ya si hay que gestionar mejor, se gestiona mejor. No, señores, primero habrá que hacer unas pautas de gestión económica y después habrá que... subvencionar, por supuesto, hay que subvencionar, sí, de acuerdo, pero, bien gestionado, pero primero hay que marcar unas pautas de gestión económica. Carlos, lo que pasa es que eso no es tan sencillo, o sea, yo estoy de acuerdo, ojalá, eso idealmente es así, pero eso es como que tú le digas a alguien, deja de respirar hasta que aprendas a respirar bien. No, nosotros nos hemos encontrado muy solos cuando hablamos de recortar gasto superfluo del Estado, muy solos por parte de los otros partidos, y eso no sería dejar de respirar, eso sería al contrario, darle más oxígeno al Estado para que tenga financiación para asuntos importantes. Es que no sabemos ni cuántos funcionarios hay en España. Es que no lo saben. Claro, ni el propio gobierno. Empleos públicos no lo tenemos muy claro. No sabemos. Sí, funcionarios y empleos públicos. Los funcionarios, madre. Claro, es que no, hablemos de diputaciones. Claro, la mitad del personal de las diputaciones que es metido a dedo. Sí, claro, sí. La bolsa de trabajo de los políticos. Es que de eso no quiere hablar nadie. Claro, la diputación es la bolsa de trabajo de los políticos. Última pincelada, Carlos. Venga, que quedan 3 minutos. Nada, es que... Pero bueno, ya si nos quedan 3 minutos, nada. Era decir eso. Comentar me ha llamado mucho la atención y ahora aprovechando de que estaba José García Molina aquí, era preguntar, no sé, es un... Chat. Una pregunta ahora, a estas alturas. Sí, un chascarrillo. Yo cuando voy a una tienda y compro algo que está defectuoso, me devuelven el dinero porque está en garantía. Pablo Iglesias, Echenique, Monedero, ¿van a devolver el dinero a Venezuela por el asesoramiento que tuvieron? Más que nada porque es que está Venezuela que vamos. A ver, José, muy breve, por favor. Carlos, que nos podemos reír todo lo que queráis. El 100%... No, Venezuela no es para reírse, ¿eh? No, reír vosotros y hacéis una cosa tan chusca que... No, hombre, ha hecho un chiste, Carlos, no lo saquemos de sitio. Pero te lo contesto. El 100% de las demandas, querellas, etcétera, llamémoslo como querés, que se han hecho sobre Podemos con ese tema, y estoy diciendo el 100%, han sido desestimadas o con sentencia favorable. Yo sí, es verdad, es cierto, hora, sobre Podemos no, es cierto, era la fundación yo, de... Yo creo que va siendo ¿verdad hora... ¿Verdad que volvemos al asunto de que la justicia ya, no funciona igual verdad, para todos? Que de verdad que creo que todos hemos crecido, madurado, y que vale ya de que... Sí, de que no es Podemos, no es Podemos, es que yo no he dicho Podemos, he dicho Pablo Iglesias, Echenique, sí. Rejón, pues, Monedero, no he dicho pues Podemos, ¿eh? Eso se lo tendrás que preguntar a ellos. Claro, claro. Me gustaría, hombre. No sé, tú los tienes cerca, joder, mira a ver. Bueno, Juan Ramón... Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en esta tertulia. Es diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Cómo no, José García Molina, diputado regional de Podemos por Castilla-La Mancha. Queremos tenerte más por aquí. Te echamos José. De menos, Molina. Yo también quisiera, pero es que mi vida se ha convertido en una cosa. Ya, también. No, la vida política. Lo entendemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Uno fuerte. Y también a Carlos Muñoz, que un día más está en estos micrófonos y también agradecemos su presencia cada semana aquí en esta tertulia política. Don Carlos, que lo dicho, que nos vamos con esas señales horarias que están aquí con el boletín informativo. Diana. Buen fin de semana, señores. Buen fin de semana. Chao, chao. Adiós. Nosotros estamos de vuelta, señores, tras el boletín informativo. Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio. Nuestra radio, la radio de todos.